campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al esparcimiento. Tenemos derecho al tren gratis entre las 9 y las 17 horas, todos los días. Tenemos derecho a descuento en el cine y en la sala de teatro. Muy buenas tardes, nuevamente estamos en La Tocana Mística, la radio. Hoy, 1 de octubre, Día Internacional. ¿Cómo es bien? Del adulto mayor. Del adulto mayor. Muy bien. Bueno, hoy estamos en La Tocana Mística, la radio, Fundación del Padre Mario. Estamos transmitiendo de González Catán. Y ya que estamos hablando de la Fundación del Padre Mario, yo quiero contarle al director de Radio Rueda qué es lo que hacemos nosotros acá. Acá estamos desde la mañana. Acá es un centro de día para mayores, que estamos desde las 9 de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Nos da el almuerzo, nos da el desayuno, almuerzo. A veces nos da merienda, pero por ahora no está eso. Entonces también tenemos muchas actividades. Nosotros empezamos, de lunes a viernes tenemos actividades. Por ejemplo, a la mañana, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Tenemos de todo, tenemos gimnasia, tenemos canto, tenemos folclore, trabajamos con cerámica, natación. Tenemos folclore, sí, ya dije. Y acá, en el lugar donde estamos, es un lugar muy hermoso porque está lleno de arboleda. Lleno de arboleda. Uh-huh. Tenemos una pileta, en el verano está para pileta de natación. Y tenemos la de climatizada, que vamos a la Fundación del Padre Mario, que queda a 30 cuadras de acá. Y estamos muy contentos porque todo acá es toda una maravilla, nos atiende muy bien, tenemos enfermeros, tenemos de todo, no nos falta nada. Venimos todos los días. Nos va a buscar la combi, al que está más cerca. Y lo remise, va a buscar a la gente que está más retirada, por ejemplo, La Ferrere, Casanova, San Justo. No solo de Rosario Catán, entonces. No. Hasta el 47 va. Uh-huh. Así que todo eso yo le quería contar, que sepa cómo es acá. El día de mañana que el señor director de Radio Rueda quiere venir a visitarnos, que venga encantado, le vamos a recibir. Que venga con un short de baño. Sí, también. Si viene en el verano, que venga con un short. Hoy somos un montón de acá. ¿Quién están en el taller de radio? Somos un montón. En el taller de radio estamos. El equipo que acá siempre está es Sara, Freddy, Osvaldo, Olga. La señora Olga, Ignacio y quien le habla, Modesta. Y acá tu marido, no, Rosendo. Rosendo. General Rosendo, general. Bueno, eso quería contarle. Pero bueno, ahora vamos. No sé de qué podemos hablar. Ah, Ignacio le quería devolver el saludo. Yo le quería devolver el saludo con un fuerte zapucay, ¿se puede? Sí. ¡Lárguelo! ¡No me muy bien! ¡Viva la Toscana! ¡Esa! Y el miércoles pasado no salimos al aire, ¿por qué? El miércoles pasado. Porque fuimos a un mausoleo ahí o no sé qué. Sí, Borí. Museo Sibore, ¿no? Sí, al Museo Sibore. En Palermo fuimos. Palermo, lo pasamos bien, estuvimos todo, recorrimos todo ahí el museo, después almorzamos y a las 2 ya estábamos, a las 3 estuvimos acá ya. Así que, lindo paseo, porque nos tocó un hermoso día. Fuimos por la Rosedal, caminamos, y bueno. A Rosendo le encantaron las obras. Sí, me encantaron, muy lindas todas. Pero andaba medio perdido como tour con la neblina. Yo, viste, no. Algunos las entendí, algunas características medias raras para mí, ¿viste? Museo, yo creía que se trataba de algún museo, de algunas cosas antiguas o eso. Pero resulta que era lo más moderno que hay, parece, en ese asunto. ¿Y de qué era el museo? ¿Qué eran las obras? Y eran de todo un poco, general, había de todo, hasta tazas rotas con café con leche. Bueno, esa es más o menos la que pude yo visualizar, que más o menos me pareció que era eso. Se ve que había viento fuerte y les tiró toda la batería de cocina ahí al piso. Bueno, y ahora les voy a contar, si quieren, como que lo que me pasó hoy. A ver, salí temprano, a las 8:15, tomé la combi que fue a buscarnos el dormido este, Javier. Y bueno, me bajé ahí en el 33 para ir a buscar el documento que hace como 2 meses o tres que ¿cuánto? 3 meses ya. A ella se lo dieron a Modesta, a los 3 días, 4 días ya se lo habían llevado allá. Y bueno, hoy fui. No, dice, parece que tiene una observación, no sé qué. No me reconocen ni con el documento, parece. Y bueno, dice, tiene que hacerlo de nuevo, pero gracias a Dios no tengo que pagar de vuelta. Me avisó, como si yo iba a pagar de vuelta. Todavía tengo el otro documento viejo acá. No lo he tirado. ¿Y cuál era la observación? Y bueno, la observación, no sé, ahora cuando vaya el viernes me dijo que vaya para hacer los trámites para otra vez el documento. Y alguna equivocación que he tenido, alguna de las tontas que atienden ahí, en algún número o algo, digo yo, ¿qué será? O tal capilla. ¿O será que por ahí que me tomaron por ladrón? No sé. Capaz que sacaste la foto de atrás. Me tomaron por algún colombiano, quién sabe. Bueno, y bueno, ahí me tomé un colectivo para ir hasta el 32, porque no esperar el 218, que demora mucho para venir cada cuánto. Bueno, ahí anduve bien, no me cobró el boleto. Como eran 8 cuadras, el colectivero me dijo, anda. Bueno, me fui a que quería comprar una hoyo a la ferretería ahí, más por eso rato, me fui ahí. Sí. Hace rato venimos con el hoyo, sí. Con la hoz. Hoy la compré. Bien. Sí, bueno. Pero después de andar alguna, ¿viste? Bueno, me tomé el colectivo. No hay acá en la ferretería de allá. Me tomé el colectivo y acá siempre viene el diariero acá. Y pasé por el kiosco ahí donde que él creo que será socio, no sé, o dueño, el que viene el diariero. Y bueno, le pedí un diario y se sale 5 pesos con 50. El muchacho siempre me cobra 5 nomás cuando me... No sé, pero me verá la cara de tan infeliz que no me quiere cobrar la moneda. Bueno, la señora me dice, después se lo da a Juan a los 50 centavos. Bueno, salí caminando, me digo, me voy a ir caminando. Total, era temprano, de ahí de Simón Pérez para acá. Y bueno, ahí siempre hago algún anto en la huella porque ando con las gambetas que, viste, que por ahí no me responden bien, que para caminar seguido. ¿Y hace una pausa disimulando, así mirando para otro lado? Si hay en donde sentarme, me siento, a eso iba. Y bueno, lo primero que puse el diario abajo para sentarme. Pero después tenía el bolso, tenía la hoz que había comprado. Y me levanté y agarré esas cosas y el diario quedó la rizada ahí, senté, ahí en donde me iba a sentar. Después vengo acá, todavía no había venido el diariero, al rato cae el diariero. Y bueno, digo, ya que estoy, que voy a comprar otro diario, ¿qué voy a hacer? Me voy a gastar 10 pesos. Y le pago los 50 centavos que le quedé de ver a la señora ya. Y así fue, le compré el otro. El otro diario en el Popular ahí, lo estuve leyendo toda la mañana, después no tenía nada para hacer. Y eso nomás ya, y bueno, lo único, no me dieron el café con leche acá, una cosa que tenía que decirle. Ni siquiera un sandwichito me alcanzaron de nada. Yo vine a las 10, viste, y digo, será tarde, capaz, no voy a pedir nada. ¿Tenía que pedir? No, pedir. Pero llegó otro, después a las 11, yo estaba leyendo el diario, nomás seguía ahí. Llegó a las 11 otro y enseguida le fueron con el café con leche y la... Y las galletitas, todo lo que tenían que dar. Y bueno, digo, yo estaré castigado, me habré portado mal, que no me dan el desayuno. Y así tuve que esperar a que viniera el asado, ¿viste? Porque a lo mejor no había comido nada, ni había tomado nada por ahí. Yo pues digo, voy a llegar allá a tiempo. Capaz que te ves muy gordo. Y no, seguro. Avisaron del régimen. Bueno, hasta ahí llegó mi cuento, mi sucedido. Hoy es un día que no te están saliendo las cosas. No, se ve que no anda para... No, voy a tener que... Y me quedé quietito nomás después ahí en la mesa, no me moví mucho. Sí, por las dudas, ¿viste? ¿Qué cosa pasa ahí por el diario? Ahí si está todavía ahí. No, si me acordé como a las 3 cuadras, 4 cuadras, que iba a volver con las gambas como ando, no. Déjalo que lo lleve otro. Me acuerdo, David. Por ahí no tiene con qué comprar el diario alguna pobre. Y algún caminante. Una vez fui a Córdoba. Y andábamos caminando. Pero ¿qué pasa? Que él. Menos mal que toda la cuadra que caminamos, había un banco cada cuadra. Se sentaba un rato y había que esperarle. Llegamos a la otra cuadra, otra vez sentado. ¿Qué parte de Córdoba? ¿Qué? ¿En Córdoba? ¿Villa María? ¿No? Falda, creo. No, fuimos 3 veces a Córdoba. Bueno, fuimos unas cuantas veces. ¿Dónde está el pajarito? ¿Dónde está el la pajarito? La Huerta Grande. Villa Mío, Huerta Grande. Los pases. Y Villa Carlos Paz también fuimos otra vez. Sí, por eso fuimos 2 o 3 veces a Córdoba. Igual ahí en Córdoba hay cuadras que son para arriba, para abajo. Pero había muchos asientos, tiene razón ella en eso, sí. Sí, porque a mí me ven, viste, yo estoy parado como otro, yo no tengo nada, pero empiezo a caminar y me agarra eso, que se me endurece acá, a lo mejor, viste, un poco acá, y esto por ahí me agarra acá. Los músculos estos. Sí, se rota los músculos. Sí, ajá. Y tengo que, por lo menos, como dice él, quedarme, tomar aire y quedarme un ratito. Y después sigo despacito. No le aflojo igual, ¿eh? Ahora cuando andaba con ella era otra cosa, porque ella camina, corre, cuando anda caminando, corre. Sí, siempre anda apurada. Capaz que te quiere dejar. Va a buscar la partida y capaz que quiere decir que si yo me caigo me va a dejar. Pero no, me siento, no caerme todavía, no. Gracias a Dios. Yo que vos le ato por la cintura. No, después la mancé un poco porque la empecé a agarrar del hombro, ¿viste? Y le echaba todo el peso del cuerpo, más o menos. Le cansaba tironear ahí. Bien. ¿Y acá tienen posibilidad de salir a caminar o en el barrio no? Sí. No, sé qué va a dar. ¿Qué salir a caminar? ¿A dónde? ¿A dónde decía? Y los salen hasta ahí, lo salen corriendo y lo traen de vuelta. ¿Y no, qué querés? ¿Qué querés si son gente que se puede perder y sacar? La gente se pierde. La pregunta es, ¿ustedes salen a caminar ahí por el barrio? Sí. ¿Por el barrio de ustedes? Por el barrio de nosotros, sí. Tenemos la vuelta acá también. Está sí, va a ser lo mandado por ahí. ¿Y cuántas veces caminamos? Es amplio acá. 15 cuadras, volver 15 cuadras. Lo que he caminado acá en Catán, de Catán me iba hasta La Ferrer. ¿Caminando? Sí, con mi marido. Después íbamos, salíamos a la ruta ahora que está en Morón, a la 2001. Íbamos caminando, sí caminábamos nosotros. Yo también antes caminaba. Me iba del Padre Mario hasta el 36 allá caminando temprano. ¿Había poco colectivo? No, había colectivo, pero a propósito caminaba. Sí, uno. Estaba más gordo que ahora en ese entonces. Claro. ¿Cómo es? Acá nosotros caminamos 30 cuadras todos los años cuando es el aniversario del Padre Mario. ¿Qué fecha es? 19 de agosto, ¿no? 19 de agosto, sí. ¿30 cuadras para dónde van? Hasta el mausoleo. Hasta el mausoleo. O sea, de acá. Sí. ¿Salen de acá del campo? Sí. ¿Dónde estaban las manos? Es Marcelo el que las hace caminar. Sí, todos los años vamos. El profesor de Tai Chi. Ponemos 45. Marcelo ubica. 45 minutos. Y los jueves. Y los martes vamos con él a la pileta ahí, a la climatizada. Y ahora estoy bien porque ahora voy a Guayín también, voy los jueves, mañana voy de vuelta. ¿A lo que hace Tinelli? No, sí, no. Debe ser eso. Pero no, yo no le doy bolilla, agua. Yo me voy para lo hondo y me voy a nadar para allá. ¿Te tirás en las piletas esas con disalina? No, no, con música, no, hacer ejercicio con música. No. A eso le llaman agua yinda. Sí, así es. Músico, hay dos dirigentes de afuera, las chicas. Sí. Ni siquiera se meten al agua. Ni se mojan. No. No, yo iba a la pileta, pero mi figura se infartaban los abuelos, entonces no fui más. ¿Cuántos van a la pile? ¿Son bastantes? Sí, no. ¿Tú vas, Freddy, también? Sí. ¿Y a César Cuajín? También. Acá la señora también va. Acá la... Nueve, diez. Ellos, sí. Nueve o diez, sabemos decir. La compañía de princesa. Morisa también va, ¿no? Sí, pero ahora la princesa, la compañía. ¿Princesa de qué? De primavera. Fue salió princesa de primavera. Sí. Mirá, el rey fue Alberto. El hombre alto, bueno, sí. El rey fue él, ella, después otra compañera, sí. La reina. Emma. La Emma. Emma, la ¿y cómo se elige la? ¿Cómo se elige eso? Por votación. No, no sé, porque el rey parece que se quiere quedar ahí nomás como Cristina, ¿viste? Ya el año pasado fue rey, no, otra vez no volvió a ser rey. Era príncipe. Ah, príncipe, ascendió. Ascendió. Bueno, yo ni sabía, mirá la importancia que le doy a bueno, él. Bueno, pero por algo debe ser si salió rey, porque la gente de acá lo debe apreciar mucho, lo debe querer. ¿Por algo como qué? A ver, dígame, usted que yo porque soy medio ignorante. Porque el hombre no molesta a nadie. Ah, no, yo tampoco molesto a nadie. Que bueno. Y nunca me eligieron bueno, rey. Bueno, pero depende de la gente y no de nosotros. Sí, sí. Tiene que traer regalitos. Es que sabe cuánto habrá bueno, que ponerse. Y bueno, mire usted. A vos te habrá arreglado bien seguro para que... Porque yo no salí nada. Para que lo defiendas tanto al rey. No, si no podía haber sido mi simpatía, pero no me eligieron, ¿eh? ¿Qué problema hay? Ella bailó la pollera amarilla. Una pollera cortita y... Y no se infartó ninguno. A mí casi me quería hacer infartar, él. Iba y se me tiraba encima. Yo para hacerlo... Pero yo soy lechuza cascoteada vieja. Yo era para hacerlo pifarotear. Pero, ¿viste? Bueno, ahí hacerlo hablar pausa. Ahí un poco a... Vamos a una pausa y después nuevamente seguimos. Después seguimos. Escuchando otra. Música. ¿Eh? Alto. Por las calles del mundo vaga un niño perdido. Lleva todas las razas sobre la piel. Si se cruza algún día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá. Miguitas de ternura yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. En las noches del mundo camina una muchacha con todos los pecados sobre la piel. Si te para y te pide encenderle un cigarro, pregúntale qué busca y te dirá. ¿Se animan a cantar este refrán con nosotros? ¿Sí? No se me abalanza. Bueno, en realidad vamos a pedir ternura, no hay que pedirla a gritos, la ternura se pide suavemente. Es decir, que en lugar de cantar vamos a musitar, si les parece. ¿Sí? Venga. Miguitas de ternura yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. En las plazas del mundo Tomás Sol, el abuelo, lleva toda la vida sobre la piel. Si le ven dando migas a las palomas, pregúntenle qué busca y les dirá. Musitemos. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Si te sobra, dámelo bien. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito. Gran final, a ver. Dámelo a mí. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al respeto. Tenemos derecho a no estar más de 30 minutos en la cola del banco. Tenemos derecho a que nuestro tutor o apoderado no se quede con lo nuestro. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Nuevamente estamos en el aire. Ahora vamos a hacer comentarios, no sé, de fútbol o contar alguna historia o... Hoy es el día nuestro, hoy primero. Ah, ¿eh? Hoy es el día del adulto el mayor. El día del día. El adulto mayor. Adulto mayor. Uh-huh. Y ahora va a dar una torta. No nos quisieron dar como postre porque ya habíamos comido alfajor porque había un cumpleaños. Ah. Así que más tarde nos van a dar torta, según nos dijeron. Y no nos han engañado por ahí, porque por ahí, viste. No, yo no confío pero mucho. Pero escúcheme, perdónme lo que le voy a decir. Sí. Estamos saliendo a la radio. Ella habló bien de acá. ¿Y usted lo está tirando abajo? No, yo no, yo digo que por ahí puede ser como no puede ser. Claro, porque ella habló bien de acá del... Yo no hablé mal tampoco. Está hablando mal de acá del canto. ¿O no? Libertad de expresión, es esto de radio. Y bueno, pero si uno dice una cosa buena, después de repente va al otro lado... ¿Cómo queda la radio? Pero tiene que, lo bueno de, también pues puede tener alguna cosa por ahí que para algunos no es tan buena. Y aparte que el hombre está nervioso, ¿no? Claro, no le dieron la leche y ahora quiere la torta. Sí, bueno. Sí. Negocio, negocio. Claro, todo, sí. Todo es negocio. Aparte que él quiere festejar el día de él. Ah, del adulto mayor. Del adulto mayor, ¿viste? Y por ahí salimos acá. Está más tranquilo. Dile algo, tenés que contar algo vos, Ignacio. ¿Eh? Tenés que contar algo. No, yo quiero contar. Aparte que estuve enfermo, el último día el remisero llega en casa y empezó a golpear. Dale, Ignacio, no, me siento mal. Si ya la avisé toda la semana. Bueno, vení, subí que te llevo. Sí, total, estamos cerquita del cementerio, te tiro al cementerio. Más práctico que eso es imposible. Después que se fue el remisero me puse triste, ¿por qué no fui? Sí. Por lo menos los chimbangos se van a alimentar ahí. Sí. Eso yo lo dije, ni bien vinimos acá. Sí. Acá ya íbamos a salir más barato porque nos cargaban en una carretilla y enfrente, viste, ya... No podían tirar allá enfrente y ya está. Yo soy más cosas, con una pala mecánica me levanta y y ya me pasan para el otro lado. Por ahí enfrente, ¿qué hay? Para la gente y los chimangos siempre están esperando, no, andan revoloteando ahí. El cementerio privado ahí, pero... al lado. Ah, es privado el cementerio. Claro. Entonces okay. No van a aceptar. A hay que pagar entrada para entrar. Es uno de los que tiene más plata. Ella en Catán, que tiene toda. No me acuerdo cómo se llama. Salida el dueño. Viene en un helicóptero ahí. A baja ahí en el cementerio. ¿En helicóptero vienen a ver? Sí. Sí, el dueño de ellos. Y no sé cuántos negocios de Catán, que no me acuerdo el apellido. Catalfo. Ah, no, Catalfo. De Carena. No, Catalfo no es. Ah, de Carena. Ah, Carel. Carel es el dueño ahí. Capaz que viene a buscar los dientes de oro que le sacan los finados. Sí, el sepulturero es así. Yo tengo un vecino ahí que se hizo la casa así afanando a los finados. ¿El sepulturero? No, sí, el sepulturero. ¿En serio le digo? Trae sí, pero eso era antes. Ahora, antes de llevarlo para el cementerio, lo revisan bien y le sacan todo. Ah, bueno. ¿Qué le van a dejar que lo vayan a enterrar con algo, no? Años antes... sacaban el cajón y al momento lo tiraban solo. Conocí gente que trabajaba así, los cajones los sacaban afuera, lo ilustraban, otra vez estaba en bueno, momento. Pero no creo acá. Ah, últimamente los parientes iban con un fierro, así si estaba el cajón, para saber si no hacían un reclamo. Y no precisaban ir con un fierro, con ir a mirar nomás ya. Sí, ya se veía porque creo que los entierran un metro nomás por ahí. Antes los enterraban como 2 metros, ¿viste? Ahora un metro nomás y... Ahí nomás, sobre ahí. Sí. Pero como ahora todo hacen, ¿viste? Cremación, entonces. Claro, ahora ya lo crema. ¿Cómo sí. Que está capacitada para tres cuerpos. ¿Para tres qué? Para tres cajones. ¿Tres cajones? Para tres cajones. Ah, sí, pero privados sí tiene para... Ah, ella pagó tres cajones. Vos alquilás y des como tres ambientes. Sí, sí. Por ejemplo, el cementerio. ¿Cómo? El terreno es de compra. Se compra, claro. Acá el cementerio ese que está diciendo, hay gente que ya compra. Pero está carísimo eso. Sí, la tierra está muy cara. Sí. Yo conocí ahí uno amigo. No andaba por alquilar un coso, pero compró, ya tiene comprado, está todo encimado ahí. Sí, son para tres personas. Sí. Yo que me cremen y me tiren al Río de la Plata ahí, o al mar, si es posible. Hubo aumento. Pueden llegar hasta el mar, ¿cuánto? Mejor. Hubo aumento. Sí. Un matrimonio. Y nos vamos a pagar un pasaje para ir a la costa. Claro. La de la ceniza. Un matrimonio se... Un matrimonio se murieron, dice. Nunca había. Un frasquito. Y bueno, pero hay que pagar el pasaje para ir a la costa. Y allá después lo partí en el mar. Pero te puede mandar una encomienda directamente. Claro, si vos. Yo te para voy a dar. Llevar el frasquito, claro. La cajita tenés que. Yo pagar te voy a dar la plata para el pasaje si vos te comprometés a llevarme y esparcirme en el mar ahí. ¿Usted me paga el pasaje? Sí. Ah, bueno. Si te comprometés. ¿Seriamente qué? Sí, yo me comprometo seriamente adelante de su esposa que yo le llevo la ceniza. Bueno, perfecto. ¿Sabés que un día fuimos a Chapamadán y andábamos caminando? Pero había mucho jubilado que venía de Misiones, Corrientes, La Pampa, Córdoba, pero de todos lados. Y eran mucha gente. Y un día andaba paseando una cordobesa con el marido y unas amigas por la costa del Córdoba. Encontró una cajita así chiquita que trajo el mar. Lo tiró ahí. Y se dieron cuenta que era... Ahí decía que en paz descanse, no sé, fulano de tal, todo. Tenía número y todo. Y que se le ocurrió jugar el número que tenía ahí y se sacó... La quinela se sacó, los tres números sacó. Está bien, está bien. Igual como este era un final bueno ese, no era como yo. Como hizo este hombre que dice que se sacó los 39 millones. ¿Quién? Un señor allá en Santa Fe. Pero dice que pasó, él era de paso. Encontró en la calle un papel y en el papel arrollado había 20 pesos y había los números. Claro. Entonces él, como pasó por esa localidad, fue a una agencia y ahí jugó. Y bueno, y ahí tuvo la suerte que salieron los números que estaban anotados en el papel. Qué afortunado. Le dio la razón al refrán, que el dinero busca el dinero, dice. ¿Viste? Sí, y así fue, pero no se sabe todavía quién es, porque uno salió hablando que dice que fue él, pero sí, no le cree. No, ¿y cómo saben toda la historia si no saben quién es? Digo yo. Bueno, porque el hombre salió a hablar, el que dice que ganó, salió a hablar que él había ganado los 39, ahí buscando así, que encontró el papel con la plata. Y no le pidieron documento, nada, cuando salió a hablar. Claro, porque dice la lotería que no le piden el documento. No piden. Y no piden el documento. Entonces, ella, la agencia, ya saben en qué localidad, en qué lugar se entonces venía. Dio un nombre falso el hombre. No sé, ahí el hombre comenta que venía de la casa del suegro y pasó por esa localidad. Y ahí lo encontró el papel y ahí lo jugó. Yo ni sabía que había acertado el hombre. Sí, había 39. Pero bueno. Por miedo. O sea que la plata es un peligro. Claro, imagínate si sale a decir: yo me gané los 35 mil millones de dólares. Sí. Es medio. No, sí, probarlo, no. Es lo que decían la gente. La radio lo que decía tampoco, cómo puede ser tan tranquilo, porque le preguntaron qué va a hacer. ¿Cómo? Claro, en la televisión, si yo me saco 40 millones, no voy a estar ventilando los cuatro dientes. Sí, porque si no, los chorros están todavía. Le preguntaron qué va a hacer. ¿Cómo salió a decir que él lo ganó si no sabe? Sería un chantapuje. Cualquiera que habló, hablaba. Lo primero que voy a hacer, voy a Misiones con toda mi familia. ¿A Misiones? Sí. Con tanta plata. La plata va a ir. En la catarata. Me voy a las cataratas de Niágara. Ah, sí. Sí, pero no decía dónde la iba a guardar a la plata primero, antes de irse. No decía. No se iba a ir con toda la plata. Tal vez que lo que quería ganar era fama, se hizo. Sí, para mí que sí. Quería que fueran chicas ahí, querer ir con él, viste. Claro, quieren salir en televisión como este muchacho que robó. Ah, sí, que con una el motochorro, con una cámara. Es mala comparación, decir, por lo menos. Claro, pero salió a la fama porque ahora está por todas las radios, televisión, y se está haciendo pagar, ¿eh? ¿Vieron? ¿Usted cree que no? Es que se saludó el motochorro con el Ivo Putzarida, ¿es? Ah, sí. Se saludaron. Lo estaba aconsejando, leí en el diario. Sí, lo vi. ¿Con quién? Con Ivo Putzarida. El que salió a hablar de los chorros, de lo en todo. Que tenía que estar preso todo. Que tiene que estar preso, ahora después salió. Se sacó foto todo con eso. Se sacó foto con el motochorro. ¿No lo vieron? Hola. ¿Qué es eso? Mira. Ah, porque ya nos vamos, ¿no? Mira vos que estabas pidiendo. Ahora después que comimos nos trae. ¿Por qué no me llevaste hoy un pedacito de queso? Cuando recién llegué. Podemos presentarla. ¿Quién acaba de entrar, Modesto? No sé quién es. Esta es la. No la conozco. Ignacia. Señora. Silva Joana. Señora Joana. Esta es una de nuestras cuidadoras, la señora Joana. Hermosa mujer. La más linda es. La más linda que tenemos. La barba está complicada, ¿no? Hablando con la torta en la boca. Hablando con la torta. ¿Ponemos una canción así como vamos la torta? Ajá. Vamos a poner una canción. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al respeto. Tenemos derecho a no estar más de 30 minutos en la cola del banco. Tenemos derecho a que nuestro tutor o apoderado no se quede con lo nuestro. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Una gracia. un silbido en adentro, un lujo que aparece de vez en cuando. Panes dorados por la luz que vienen desde el fondo del universo. Genios del hambre y la esperanza vuelan junto a tu corazón. No los olvides nunca, juega por él. Cuando empiece la radio. Bueno, yo si saco la quinina, lo primero quería comprar una casa, comprar la casa a mis hijos. Y después salirme a pasear, a disfrutar de primero la República Argentina. Que hay muchos paisajes, es lindísimo, da ganas de salir a pasear, a pasar el tiempo. Y después, si me queda, ayudar un poco a, por ejemplo, acá, a donde estamos nosotros los abuelos, y ayudar un poco a alguna de mi familia. Y si me queda todavía, me iré a Brasil, que tengo ganas de conocer Brasil. Me gusta saber Brasil. ¿Dónde te vas a meter? Y bueno, pero conocer nomás. Sí, sí, conocer, no es a vivir, conocer. Pero vos le jugás a la... ¿A qué? ¿A qué le jugás? A veces al telequino, ¿verdad? A veces con él hacíamos el quini 6. Sí. Y este, ¿cómo se llama? Bueno, juego en la lotería. Sí. La borra, que sale los viernes, ¿viste? Ah, sí, sí. Y a, o si no, ¿cuál es loto, la borra? ¿Cuál es la borra? La de la, de la provincia. No. De la provincia se eligen 8 números. En los 20 números. ¿Salieron esos 8 números? Te ganás el premio eso mayor. Porque jugué menos. Jugar menos. El premio, si tenés unos cuantos números para jugar, pero, vas a jugar a la quiniela, te sale carísimo. ¿Qué gastás? En cambio, en una borra, que a lo mejor dale. A los 20, si pones todos los números de esos, número. Por ahí acertás. O acertás 6 o 7 números, no sé qué. Claro, nueve, pero ahora, entre la los 20 hace rato que no juego. Número, salió los 8 números que hiciste en la boleta, ahí te ganas el premio mayor. Claro. Que ahí a veces llega a 500.000, sí. a 1.000.000, sí, depende pero de la cantidad de la gente que deje. Disculpa, pero si vos querés hacer tantos viajes y regalar sí. tanto, tenés que jugar O a la lotería, o... Bueno, a... pero si gana la cantidad que salió este... Algunos dos o tres billetes, ¿viste? Cosa que no, te va a alcanzar la plata, si no, no te va a alcanzar. El otro, el 15, solo va... Cuando le des a todo la plata, que después vos te vas a quedar sin nada. No, ni importa. Y jugás a la quinela. Por lo menos lo disfruté. Mirá ahí nomás. Antes que me muera me compré una tablet para, por lo menos, me saqué el gusto de comprarme la tablet, que es lo que yo quería tener. ¿A tablet se llama eso? Sí, tablet. Tablet, que vendría a ser, en inglés, tabla. Por eso, y si parece una tabla. Es una tabla de cortar el fiambre. Por el grandor y por... No te vas a equivocar, que después... Yo empiezo a cortar y te la doy por ti corto. Tengo como 4 o 5 tablas, te puedo regalar uno. Y ahí está, ¿ves? Esperaste que yo me comprara una y no me regalaste una, y después de tantas cosas. Yo no sabía, no sabía. No sabía que vos preferías las tablas. Sí. ¿Y quién más le juega? ¿Alguno? Acá el señor juega, ¿no? Ignacio, si ganase unos millones, ¿en qué lo gastarías? ¿Qué haría? No, yo voy a buscar uno que me traiga la vista. Ese pido yo, ¿viste? Yo quiero ver 2 metros nada más. Sería la... ¿Se puede solucionar con dinero eso? Y por ahí quien dice, porque uno tiene dinero, hace tanto estudio, pues, y así como estoy yo, ¿viste? Todos me hacen el verso, porque yo fui... en varias partes que a ver si podía solucionar. Y como no tenía moneda, en Santa Lucía me hicieron juntar la plata. Cuando junté la plata, ya me dieron fecha todo. Después, cuando llegué, empezaron a hablar y entre médicos, me pidieron 6 mil pesos, y el primero me pidió 1.600. Y cuando vio que junté la plata, me pidieron 6.000 pesos y ya. Pero entonces, eso es claro, tenés razón vos. Si tenés plata, puedes solucionarlo. Sí, puedes solucionar. No, yo digo, si tengo plata, puedo solucionar. O sea, por lo menos. Vos con 40 millones, sí. O sea, por lo menos mi salud. Pero te garantizaban ellos que ibas a poder ver. Después lo que te iban a operar. Después ya me. Ya no me dio esa... ¿La seguridad? Esa seguridad, pues yo he visto gente que está del mismo problema, algunos se operaron y le agarró infecciones de la vista. Sí, entonces yo peor ya, el remedio que la enfermedad. Sí. Ahí entonces yo ya no... Ya frenaste, dejaste ya todo. Frené. No, digo, no, prefiero... Prefiero quedarme así y andar tranquilo. Pero mi problema es yo lo que quiero, verdaderamente... ¿Me puedes retirar? Es un menor. Yo quiero estar bien. Tener esa ganas de caminar, andar, De salud. Tener de salud. Pero bueno, se te ve bien, más allá del resfrío ese que tuviste hace 15 días. No, pero yo... Está grandote, está fuerte, está gordito, no está bien. A mí lo que me ayuda mucho es la cosa de cómo soy yo. Claro. Yo me siento en mi casa, estoy solo, ¿no? Pero la cabeza estoy tratando de no... Claro, sabes organizarte bien vos. Sí. Por eso yo le pido a Dios. Pero así como él lo no ve... Así como eso él no vale es mucho y nombras la localidad de La Ferrer... Tener temple, viste, te para... Te conoce todas las calles, para los aguantar centros. La desgracia. Bueno, ahora por lo menos yo me estoy, en muchas partes estoy yendo solo porque a veces ya me da vergüenza molestar gente y ¿cómo le puedo decir? Porque yo quiero salir con esa gente y hacerle un regalo aunque sea así, no me cobre. Eso es mi manera de ser. Claro. Y a veces tengo que caminar porque no me alcanza la plata. Tengo, gracias a Dios, yo tengo la plata, pero tengo que reservarme, si tengo que comprar un remedio, ¿a quién le pido? A ver qué pasa, sí. que acá en el campo es difícil andar, moverte vos. Si estuvieras en la capital, sería otra cosa. Sí. Ya vos agarrás, viste, con el bastón y conociendo más o menos ya podías andar. Pero acá es medio culero en el campo acá. No, gracias a Dios, por ejemplo, acá en la provincia ahora hay gente que me ayuda. Ah, bueno, eso sí, sí, pero sí, te digo para andar solo. Porque yo soy una persona una persona que bajo y me quedo parado ahí. Y voy escuchando más o menos. Hay algunas personas lo llaman y no me da molilla. Entonces yo me quedo, dejo pasar y hablo. Le pido por favor, pero hay gente que me... No se dan cuenta alguna a lo mejor. No sé. Vos tenés que tocarlo con el bastón si es posible. Sí, no, y bueno, pero... Claro, que no se, que se dé cuenta. Bueno, a veces yo por ahí no me doy cuenta, pero si vos me doy cuenta que crees que usar la calle. Pero yo que no ando por ahí, ¿viste? ¿Y un lazarillo? Me fui. ¿El lazarillo? ¿No pensaste en un perro? No, pero yo no puedo andar solo. Eso tengo pero que tener. Te pregunto si no, un perrito, ¿viste? Esos perros que ayudan. Un perro que te ayuda a andar. Sí, sí, pero viste que ya tenés que tener... Por lo menos yo si tengo un animal tengo que tratar de mantenerlo bien. Uh-huh. Yo estoy solo completamente. A mí nadie me... Si... Antes ayer me caí en mi casa. Uh-huh. Porque yo en mi casa ando sin bastón. Y yo tengo la costumbre, llego a mi casa, abro toda la ventana, puerta para que se ventile. Y bueno, vengo, voy, pago la radio y venía, viste, venía. Y voy en el vacío de la puerta y me fui así. Te distrajiste. Sí. Me caí. Ayer no podía caminar, me dolía mucho la rodilla, claro. Esta parte. Y me caí. Ahí llegó mi nietita que tiene 7 años. Ay, abuelo, te moriste, abuelo, está a la... Pobrecita, ¿no? ¿En serio? Se asustó. Sí. Y mis hijas, eso allá al fondo tomando mate. Y vos grandote, adentro un estruendo grande, madre. ¿Qué te parece? Semejante. Pero igual resolvés. Sí, no, yo igual, no hay problema. Por eso vuelvo a repetir, yo pido eso, que esa voluntad que no me saque. Porque yo tengo voluntad. A veces me siento, estoy tomando mate y me acuerdo que tengo que hacer tal cosa, dejo mi mate y voy y hago eso. Pues vuelvo a tomar. No me quedo quieto porque yo fui una persona así que... Activa. Y no soy de dormir tampoco. Dormí yo... ¿La siesta no? No, la siesta no. Si me tiro por ahí a lo mejor tengo sueño 10 minutos y ya me levanto ya... Y estos días, viste, que llovía, estaba feo, sufría mucho porque tengo que estar encerrado ahí. Claro. Y cuando no... Y además estabas enfermo. Ese le dije al médico, yo me enfermo más, doctor, y el último que fue se me cagó a pedo. Decían los doctores que la mejor siesta es la siesta de 10 minutos nada más. No. Pero tenés que dormir los 10 minutos, eso. Tenés que estar en cama, me decían. Porque yo cuento con la gente, a la gente, yo lo que fui de chiquito fui así. Una persona no era de... Le jugaba a la gente que dormilones y le ataba. Claro. Sí. Yo también soy de esa idea. Andar redondeando porque ya no tenemos que ir. Ya soy de esa idea, que yo digo que el dormir es morirse un poco para mí. Pero eso siempre... Lo menos que duerma es mejor. Eso le digo yo a la gente. Ahora tengo una vecina que me viene al cocinar. Ajá. Estoy haciendo un trabajo para cuidadora, ¿no? Pero tratarla bien, ¿eh? No hay problema. Lo conozco, es chiquita. Ah, bueno. Y le digo, mira, es dormilona él. Le digo, por favor, Clarita, digo, lo único que te pido, digo, no duermas. Tal hora tenemos que ir, digo, y vení acá. Porque claro. Yo me pongo nervioso, digo. Porque yo le me... ¿Y no tenés el teléfono? No, pues, ¿a quién le voy a llamar? Yo no puedo matar. Claro, no, pero ahora me preparó el teléfono, me deja el número de ella, tengo mi... Claro, que apretás una cosa nomás y ya está. Y lo llamo. ¿Ya se comunica? Ya lo llamo. Y ya ahora ¿viste que se puede? Sí. Y bueno, un día íbamos a Pompeya. Digo, mira, que yo hablé... A las 10:30 tengo que estar allá. Por favor, digo, Clara, venir. Sí, yo a las 8:30, 9:30 estoy acá. Llegó el horario, me siento un rato ahí, no venía. Puse la mochila y agarré, me fui. Me fui a la Ferrer. Cuando llegué a la Ferrera, al rato me dice, Ignacio, ¿a dónde estás? Y estoy acá en la estación, ¿a dónde hoy está? Ya está. Y, bueno, digo, te espero acá. Y viene ella, se ve que vino corriendo, llegó el tren. Y saltó arriba del tren y se fue. Me llama, me dice, ¿a dónde está? No está arriba del tren. No, le digo, estoy en la estación. Te espero en Pompeya, me dice. No, le digo, entonces me voy solo nomás y te pedí para que me acompañe. Y le digo, la verdad, las mujeres tenés que decirle un rato, media hora antes de lo que vas a salir. Bueno, gracias muchachos. No conocés las mujeres todavía, bueno. Todas tienen esa enfermedad de llegar tarde siempre. No, acá te va a decir él, las veces que yo he salido, él me decía tal hora, yo estaba antes de la hora que él me decía. Qué grande, Sar. Vamos, Ignacio. Dos, tres veces se fue ahí. Ojo para mujeres, somos lo mejor que hay. Bueno, hemos terminado por hoy. Nuevamente. Hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Gracias por todo. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. La asistencia es un tesón que la vida se lo exige, la vivienda que lo aflige por estar muy relegado. Después que ha trabajado, hoy duerme en un rincón. La familia lo descuida, a veces por negligencia, sufre y llora en un rincón, recordando viejos tiempos, vestido como harapiento y descuidado en su salud. Los derechos del mayor son derechos verdaderos, tranquilidad es lo primero y el respeto a su labor. Cuidarlo con mucho amor y no olvidar a sus viejos. Hoy vengo a proclamar a todos los que me escuchan, estos versos son de lucha y de lucha y con razón. Los derechos del mayor son derechos de mi lucha. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores.